canción que se llama, es un estándar del jazz, una canción lenta que se llama Blue Moon. Y la vamos a hacer con nuestras chicas a cuatro voces. Una canción que se llama Blue Moon. También se puede bailar lentito, ¿eh? Y esto se puede bailar en pareja, armadito, con cada calor, pues también está bien. Vamos con Blue Moon. Thank you. Bueno, eso era Blue Book.